raspado, hay que redondearle bien al magallito, no hay que irle muy muy fuerte para que no lo acabemos luego. Todo más simplemente limpiarlo lo suficiente para que la siguiente aguamiel salga clarita, limpiecita. Es el metzale. Es un alimento que puede servir para los puerquitos, para las gallinas, para los reses, hasta para las borregas. Aguamiel de maguey cosmete. Es de los magueyes más pequeños acá en el pueblo, pero de muy buena calidad. Si gusta, si acerca a echarse un pegue de esta. Soy Constantino Posadas Romano, originario aquí de la comunidad de Tenzoncuahuicti. Sí, bueno, aquí en el pueblo pues hay más de 11 variedades. Aquí, pues, de lo que yo cuido, tenemos el más pequeño, que es el cosmetito, es una variedad. El machichiquil, que es como este maguey. Este maguey es un maguey chaco. Pues es el maguey gris. Está el maguey manso, como el grande acá arribita, que aquí lo conocemos como el fino. Hay el maguey blanco, el maguey cosmemaco. Hay un maguey que tiene la espinita muy, muy finita, que parece ceguetilla. Ese aquí le conocemos como el venado. Hay uno que otro que tiene del tepezorra. Muy poco tenemos por acá, pero son las variedades que más dominan aquí en la comunidad. Y eso hace que nuestro pulque sea diferente y tenga muy buen sabor. Ahora sí que, de acuerdo a la variedad, pues también en menos tiempo tenemos la oportunidad de empezar a producir. Si queremos puro maguey grande, pues tenemos que esperarnos más tiempo. Entonces, pues aquí lo que acostumbramos, vamos escalonando el diferente tipo de plantas que tenemos. Y pues ahí ya tenemos ahora sí que diversidad de maguey y también los distintos azúcares de los magueyes al mezclar. En la fermentación, pues ya tenemos un pulque pues muy original de acá. O sea, no, hay otros lugares que a lo mejor la mayoría de sus pulques es de un solo maguey, pues es distinto el sabor. O sea, sí es bueno sus pulques, pero este lo hace más atractivo. Este tipo de maguey que ahorita acabamos de juntar su aguamiel, bueno, estos pues son variedad machichiquil. Es uno de los mejores magueyes que tenemos acá y su consistencia de aguamiel es muy buena. Bueno, claro, hay que dejarlo reposar el maguey después del capado. Para que así. ¿Cómo distingue esta variedad? Por las pencas y las espinitas, luego se identifica en el color y en la forma de la penca. Después del raspado lo tapamos con una piedrita para evitar que luego a veces los chinautles o los tlacuaches vengan a beberse la aguamiel. Y pues si la llegan a beber o la apestan, pueden contaminar nuestro pulque y se nos echa a perder. Esta sale bien clarita después de que se raspa y se limpia bien la piña, debe de salir de buen color. A ver si gustan probarla.